la actitud de un gobierno forajido, de un gobierno totalitario, de un gobierno de dictadores, siempre es su característica, y lo que ha hecho el gobierno Maduro, con el caso de CNN Español, que no es otra cosa que investigar, hacer trabajo de investigación y poner al día al tanto, tanto Venezuela como mucha gente del mundo, lo que desde el centro del gobierno se venía realizando con el tema de los pasaportes y, por supuesto, el peligro a la cual se mete toda la nación y a todos los venezolanos, gracias a esa manera como se fueron obteniendo este tipo de pasaportes, que hoy cualquiera en el mundo tiene un pasaporte venezolano. Eso indudablemente que es un sumamente dedicado para la paz y la tranquilidad de los venezolanos, y sin lugar a dudas es un aporte muy interesante que había hecho este importante canal de televisión externo a esclarecer las vagabunderías y las cosas inmorales que viene produciendo el gobierno a nivel nacional.